corazón que se está acabando hasta las hayas. Y yo conozco a alguien que no tiene dudas, pero todos saben que un día va a estallar. Listo.